Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. Mujeres soldadas. Al otro día, Mariel se despierta de mejor humor. Ayer se sentía insegura sobre su contribución como ama de casa. Por suerte, su charla con María Josefa le ha dado ánimos. Por la mañana, Mariel le dice a su pariente: ¡Ya sé cómo ayudar a la resistencia! ¡Seré soldada! María Josefa la mira confundida y exclama: ¿Soldada? ¿Eso existe? Pensé que solo los hombres podían ser soldados. Mariel le responde: Es verdad, solo los hombres podían. Hasta ahora. Vayamos juntas al ejército para alistarnos. ¿No quieres tener un rol activo en la independencia? María Josefa duda unos segundos y luego acepta. No será fácil, pero deben intentarlo. Luego de comer, las mujeres vuelven al cuartel militar. Se encuentran con Guerrero e Iturbide y Mariel les cuenta su idea. Ellos se miran y estallan en carcajadas. Iturbide pregunta: Es una broma, ¿verdad? No entrenamos a mujeres. Son muy menudas para llevar armas. No son tan valientes. Simplemente no están hechas para la guerra. Mariel insiste. No aceptaremos un no como respuesta. Además, necesitan toda la ayuda posible. La independencia es inminente, ¿no es así? Uno de los hombres le dice algo al oído al otro. Luego, Guerrero contesta: Esto es algo fuera de lo esperado, sin dudas. Está bien, podrán sumarse a pelear, pero solo si completan 3 pruebas. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Insegura. Insecure. Ánimos. Encouragement. Alistarse, to enlist. Fácil, easy. Carcajadas. Laughter, broma, joke. Entrenar, to train. Menudas, small. Esperado, expected. Pruebas, tests. And now, let's listen to the story one more time. Mujeres soldadas. Al otro día, Mariel se despierta de mejor humor. Ayer se sentía insegura sobre su contribución como ama de casa. Por suerte, su charla con María Josefa le ha dado ánimos. Por la mañana, Mariel le dice a su pariente: